perdóname por favor. Si de tu lado yo me he alejado, hoy siento mucho dolor por el cariño que te he brindado. Te di todo mi calor, te di zapatos, ropa y comida, y a ti nada te importó. Tu mundo era de fantasía. No sé, no sé lo que ha ocurrido. Después de todo lo que vivimos, te quise mucho, te quise tanto. Todo lo que tuve yo te he dado, tú siempre fuiste la ganadora. Todo se ríe, solo tú lloras. Espero que aprendas la lección, que no se juega con el amor. ¡Ya! Por favor, si de tu lado yo me he alejado, hoy siento mucho dolor por el cariño que te he brindado. Te di todo mi calor, te di zapatos, ropa y comida, y a ti nada te importó. Tu mundo era de fantasía. No sé, no sé lo que ha ocurrido. Después de todo lo que vivimos, te quise mucho, te quise tanto. Todo lo que tuve yo te he dado, tú siempre fuiste la ganadora. Cuando se ríe, solo tú lloras. Espero que aprendas la lección, que no se juega con el amor.